En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Segunda hora de La Rosa de los Vientos. Como la pasada semana, hemos empezado a las 12, y también la que viene, estamos con la programación especial de verano, 4 horas de programa, de 12 a 4, pero nuevamente os damos la bienvenida porque seguramente muchos de vosotros os estáis enganchando en este momento a La Rosa de los Vientos, un programa que lleva ya una hora a sus espaldas. Hemos conversado con José Manuel García Bautista, hablando de grandes catástrofes, también con el periodista Ari Paluk, hablando del combustible espiritual, un libro muy interesante de autoayuda, pero verdaderamente interesante, y nos quedan por delante muchas cosas. La primera de ellas, que la vamos a tener dentro de tan solo unos instantes, es Materia Reservada con Fernando Rueda, pero también vamos a tener Monográfico Zona Cero con Carlos Canales y Jesús Callejo. Comenzamos a recuperar a algunos de los más interesantes de la pasada temporada, de la temporada que este fin de semana está concluyendo. Hablamos de los secretos de uno de los grandes cuadros, junto con el Guernica de Picasso, posiblemente el más importante del arte español en toda su historia, Las Meninas de Velázquez. Hay algo más que un cuadro, hay algo más que un excelente ejercicio profesional de pintura. Hay algunos secretos que nos van a desvelar Carlos Canales y Jesús Callejo en el monográfico de esta noche. También vamos a tener Los enemigos íntimos de Juan Antonio Cebrián, con un versus doble, Juan de la Cosa y Cristóbal Colón, América por medio, Guillermo Tell y Hesling. Bueno, muchas cosas además. También en el programa, con la agenda cultural, el mundo del cómic, hablamos de franquicias, de próximas películas relacionadas con algunas franquicias, franquicias como Superman, Spiderman, Batman, bueno, diferentes franquicias relacionadas con el mundo del cómic. Y, como no, encuesta que os presentamos nuevamente con Silvia Casasola. Encuesta que, por problemas técnicos, de momento no parece que se pueda activar, pero que se va a estar activando de inmediato. Como muy tarde, a partir de lunes, estaré ya en nuestra página web, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, y ahí durante varias semanas que vamos a preguntar a nuestros oyentes qué es lo que quieren para la próxima campaña, que empezaremos en el segundo fin de semana, el primer fin de semana de septiembre. Pues sí, lo que les proponemos es que elijan la opción que les parezca más atractiva para La Rosa de los Vientos en la próxima temporada, como comentas, y les damos varias opciones. La primera, por ejemplo, pues podría ser más misterio, otra más historia, la siguiente más ciencia, más entrevistas, y luego hay un apartado de otros. Ahí pues pueden incluir una nueva sección que no tengamos en el programa, o pueden pedir, pues por ejemplo, de las secciones que ya tenemos habituales, si quieren que se traten de alguna manera, bueno, que nos aporten ellos sus ideas y las cosas que nos quieran comentar en rosa.vientos@onda0.es. La 1:10, tiempo para La Materia Reservada. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Touch them, no, 'cause they're all spies. Materia Reservada 2.0. Como Buenas, Fernando Rueda. Hola, muy buenas. ¿Puedo hacer una propuesta sobre para la encuesta? Uh-huh. Que llamen los oyentes, que manden mensajes y que, por favor, pidan que los productos que lleguen a esta redacción sean de mejor calidad. Ah, creías que era de denominación de origen. Claro, o denominación de origen o algo así, que llamen y que por favor, pido a todos los oyentes que dejen en sus mensajes claramente que no se me den estos productos que se me han dado durante toda la temporada. Creo que alguno está pensando en crear el Club del Gourmet Dos Rueda. No me lo puedo creer, sería así, tremendo. Así que fíjate. La alacena de Rueda tendríamos también. También, sí. Igual que Herrera, la alacena de Rueda, pero sería más la bodeguilla. La bodeguilla. Más que alacena, bodeguilla. La alacena ya es en el apartado tertulia, no, que ahí Rueda. Tenemos más variedad. Pero la bodeguilla sería la bodeguilla Rueda. Bueno, pues hoy fíjate, le vamos a traer un pequeño juego a Fernando. Como es la última materia reserva de la temporada oficial. No me digas. Uy, qué peligroso. Pues mira, te he preparado opción A y opción B. A ver, un papelito en blanco con una letra A muy grande. Según elijas, así será una cosa o será otra. Uy, madre. Los que nos estén escuchando estarán recordando las vías que yo siempre elegía con Juan y siempre eligiera la que eligiera, siempre era pésima. Bueno, la A. Pues léela. ¿La leo por detrás? Sí. ¡Tinto de verano! ¡Anda, qué suerte! Bueno, ¡qué guay! Y ahora, para los que se queden con la duda, descubre lo que traía la B. ¡Vaca cola! Sí. Bueno. Te has librado, ¿eh? He librado, ¡ay, madre! ¡Tinto de verano! Venga, os invito. Venga, bueno, invitáis vosotros. Sí, yo quiero. Bueno. Además, ¡qué bien! No sale barato, es un poquito de Don Simón, claro. Graciosa, pues... No, hombre, no digáis eso. Limoncito sano. Bueno, no sabéis lo que valoro yo esto. A vuestra salud, a Santé. Y sobre todo, como has venido en plan ciclista total, como contador, aquí claro, pedaleando... Claro, he venido hoy en bici, claro. Se nota, entonces sí, te tienes que reponer. Estoy fuerte, bueno. Luego espero que no me hagan el control de alcoholemia. Bueno, según lo que eligieras, pues luego tienes también un destino final, con lo cual, pues atente pero no he elegido la vaca cola esta. No. ¿Vaca cola? ¿Qué será eso? Pues que eso? Sepas que la vaca cola es una bebida que está hecha a base de orín de vacuno, pero que está fenomenal. Orín de vacuno, yo pensando en ti... además es una noticia que trajo Callejo el otro día y resulta que aumenta la memoria y combate la indigestión, con lo cual te viene fenomenal. ¿Él la ha tomado ya o no? Yo se lo preguntaré. Bueno, pues la tomáis y luego si os gusta, para la temporada que viene, empezamos la temporada con la vaca cola. Hacemos el menú de degustación. Fernando, nos centramos en la última materia reservada de esta temporada, en materia reservada 2.0, en cinco elementos, en cinco lugares informativos, a veces también geográficos, a los que hay que estar atentos en estas semanas de puente entre una temporada. Efectivamente. Y otra. La verdad es que los años acaban realmente ahora, ¿verdad? Aunque, bueno, en el calendario sean el 31 de diciembre, pero da la sensación, por lo menos en cuanto a los medios de comunicación, en cuanto a la actualidad, que estas son las fechas que marcan el final y el principio de las cosas. Es la realidad, porque la vida de los colegios, la vida del Parlamento, la vida de todo el mundo, en realidad ya está... Se parte en agosto, ¿verdad? Sí, acaban los ejercicios, ¿no? Sí. Y uno de los ejercicios, informativamente hablando, que van a seguir dando que hablar y que son importantes y que hemos tenido presentes en materia reservada 2.0 a lo largo de la temporada, nos sitúa en el Estrecho de Gibraltar, el puente entre Europa y África, un puente que no pertenece a España, sino que pertenece al Reino Unido. Un puente, por lo menos uno de los lados. Uno de los lados, sí, efectivamente. Vamos a ver, hay una serie de temas que van a estar muy candentes este verano, los temas importantes, y el primero sin duda es este, sobre todo porque se acaba de celebrar ahora el foro tripartito de diálogo. Un nombre fantástico, foro tripartito de diálogo, impresionante. que reúne a Gibraltar, a Gran Bretaña y a España. Se han reunido y al final siempre sacan conclusiones de estas extrañas, ¿no? Conclusiones de ¿no? un acuerdo medioambiental, un acuerdo de no sé qué, pero los verdaderos problemas no los resuelven. Y ahora mismo hay un grave problema que hay que saber por qué viene. Es el asunto de las millas en torno a Gibraltar, las millas de agua. Gibraltar, Gran Bretaña están obsesionados con que tienen que tener una milla y media para ellos. Ya hemos hablado aquí de que los tratados dicen que Nanay de la China, que la sentencia, pero hay que tener en cuenta que Gibraltar ha presentado un pleito sobre la soberanía de esas aguas que ha planteado ante el Tribunal Europeo de Justicia. Entonces, no es lo mismo dentro de este plantear ese pleito cuando tú ya estás intentando ejercer esa soberanía, cuando ya hay problemas en esas aguas. ¿Qué es lo que han hecho? Bueno, pues generar los problemas. Es decir, los barcos ingleses y los barcos de Gibraltar han provocado conscientemente esos problemas para decir, nosotros estamos intentando defender unos derechos que se nos están negando. El problema es que en este asunto el gobierno está haciendo un poco el ridículo. Si es verdad lo que se ha publicado, que publicó El Mundo hace unos días, de que les han dado a la Guardia Civil orden verbal de que no patrullen por esas aguas. Si eso fuera verdad, ya sería el colmo, Bruno, de los colmos, ¿no? Es decir, vamos a renunciar directamente para evitarnos un problema con Gran Bretaña, de los que ya tenemos bastante, y para evitarnos ese problema, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues no, pues vamos a ceder en este asunto. Yo creo que realmente es un asunto que con esta diplomacia, cuidado, porque en lugar de avanzar para conquistar la soberanía de Gibraltar, al final lo que vamos a hacer es conseguir lo que pretenden los llanitos, que es la independencia de Gibraltar. Uh-huh. Es el camino por el que vamos. Que ellos renuncien de alguna forma a estar dentro de muchos años, claro, a estar bajo la soberanía de Gran Bretaña, pero que no pasen a la soberanía de España, sino que sean independientes, con lo cual hemos hecho, como se dice, un pan con dos huevos, o esa cosa que se dice, ¿no? El siguiente de los frentes informativos, hace 2 semanas, la semana anterior a la que ahora va a concluir, finalizó la huelga de hambre de Guillermo Fariñas. Afortunadamente está en proceso de recuperación, muy complicado porque después de 4 meses sin ingerir alimentos la situación es verdaderamente complicada y la cuestión, ajá, no es simplemente ponerse a volver a comer, sino que ha habido unos daños muy, muy serios durante esos 4 meses, pero bueno, afortunadamente se puso fin a esa huelga de hambre. El gobierno español, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, fue una de las partes que intentó, con la ayuda, con la mediación de la Iglesia, convencer al gobierno de Raúl Castro, en este momento, o al gobierno de los Castro, podría decirse, de la necesidad de hacer caso a las peticiones que se estaban formulando respecto a la liberación de algunos presos de conciencia, varios de los cuales ya han ido llegando a nuestro país. Efectivamente. Aquí hay, yo pido a todos nuestros oyentes que tengan en cuenta un elemento objetivamente frente a las críticas que acabamos de hacer sobre Gibraltar. Y es que es verdad que el gobierno, sin ninguna duda, gracias a otras ayudas, básicamente la de la Iglesia cubana, lo que ha conseguido ha sido mover la coctelera. Es decir, la coctelera ha sido movida después de tantos y tantos años en los que aquello era un inmovilismo de narices. Van a liberar, se ha llegado a un acuerdo de liberar 52 presos, pero ya se habla de que van a poder liberar a todos y a cada uno de los presos políticos que hay en Cuba. Esto es un enorme avance. Esto es algo que la gente no se podía esperar. Entonces, ahora hemos asistido a un espectáculo en el cual los cubanos que han llegado a España han empezado a quejarse y a decir que esto no es esta la situación que quieren, y han empezado a pedir a la Unión Europea que, por favor, que no liberalice las medidas de presión contra Cuba. Yo, sinceramente, creo que se están equivocando. Entiendo todas las posturas sobre Fidel Castro. Aquí le hemos criticado muchas de sus cosas, hemos contado como lo mal que nos ha tratado, pero es verdad que conseguir que Cuba avance en el buen camino va a ser pasito a pasito. Y el primer paso era acabar con los presos políticos. Si eso se consigue, aunque sea lento, sin ninguna duda hay que dar por parte de la Unión Europea el primer paso. Y el primer paso es ceder en algo. Es decir, la única forma, habrá que animarles de alguna forma, habrá que conseguir que entren para eso habrá que dar una respuesta. Ellos han dado un paso, nosotros demos otro paso. Estados Unidos posteriormente tendrá que dar otro paso. Hoy dice el embajador americano en España que Cuba no ha hecho nada, que esto no. Cuba, claro que lo ha hecho. Es que no podemos perder la perspectiva de dónde estamos, ¿no? Yo sinceramente creo que este es el primer paso, que Cuba no tiene otra solución que ir avanzando hacia una normalización política, metiéndose en una economía de mercado. Y además es absolutamente lógico, porque si todos estamos en crisis, lo de Cuba es un desastre. Es decir, ya están en desastre, ahora es muchísimo peor, muchísimo más complicado. Por eso, durante este mes de agosto que viene, van a seguir llegando a España cubanos. Es posible que algunos se terminen en Miami, terminen todo. Pero que nadie pierda la perspectiva, que este no es un paso muy pequeño, pero sin ninguna duda es un gran paso. Uh-huh. Esperemos que las cosas mejoren en Cuba. Bueno, será complicado, será lento, pero siempre pueden producirse puntos de inflexión. Sin duda, ¿no? Se puede hablar con claridad, ¿no? Y Fidel Castro no está en sus primeros años de gobierno, eso es cierto, ¿no? Y se acaba, la era Fidel se acaba, si es que no se ha acabado ya, en cierto modo, ¿no? Aunque sigue siendo el máximo gobernante, aunque ahora mismo nominalmente sea su hermano Raúl. Claro. Pero evidentemente esa etapa se está acabando. Se está acabando y supongo que ahora la lucha, incluso la de ellos, la del sector de los Castro, es intentar agarrar las cosas lo suficiente, no tanto como lo tienen ahora, pero lo suficiente para cuando se produzca ese cambio. Te recuerdo que la expulsión de los agentes españoles, que hemos hablado tanto aquí hace un año, fue debido a que grabaron unas conversaciones que dejaban en evidencia al que pensaba que iba a ser el número dos de Raúl Castro. Uh-huh. Que estaba cabreado porque Raúl Castro no le puso de número dos, que era Laje, ¿no? Y entonces contó lo que pensaba. Y estamos hablando de alguien que estaba en la cúpula. Y lo que pensaba era que Fidel Castro era una momia, que Raúl Castro era otra momia, que no sabían gobernar, que era un inmovilismo. Eso, lo que está claro es que la gran mayoría de, ya no solamente del pueblo cubano, la gran mayoría de los dirigentes cubanos dicen, vamos a ver, abrámonos, si tenemos podemos ser un país absolutamente rico, abramos nuestras playas, ya no que vengan los españoles como vamos ahora, si es que en cuanto sea un país que se pueda ir, los americanos se lo van a comer con patatas fritas, porque es que lo tienen al ladito. Es decir, es ir a veranear al Caribe a unos cuantos kilómetros. Uh-huh. Es que pueden tener dinero todo el que les dé la gana. Es decir, eso es lo que yo creo que quieren los cubanos. Uh-huh. Tercer frente informativo. Cambiamos de continente, nos vamos hasta Asia Central, Afganistán. Ajá. El conflicto en aquel país va a ser 10 años el año que viene, 9 después del verano, en octubre, ahora 9 años del comienzo de aquel conflicto, aunque en realidad el país lleva en conflicto desde que existe prácticamente, claro. ¿No? Y prácticamente casi siempre por lo mismo, cuestiones geoestratégicas de uno u otro calibre según la época en la que se produzcan. Ajá. Y su situación geográfica, como ese puente entre Europa y Asia, en una zona con tantas influencias geoestratégicas, con la proximidad de China, con la proximidad al otro lado de Oriente Medio, bueno, pues siempre ha estado en el foco y en el eje del conflicto. Y Afganistán, evidentemente, es uno de los países en los cuales algo tiene que moverse en el futuro, porque si no, las cosas se estancan y cuanto más se estanquen, peor va a ser, ¿no? Efectivamente. Acabamos este curso con la promesa de que en el 2014 las tropas occidentales abandonarán mayoritariamente el país y bueno, que eso da una cierta esperanza y que tenemos las tropas españolas. ¿La realidad cuál es? La realidad es que ya ha quedado demostrado, y es lo que van a hacer a partir del próximo curso, que no se puede acabar militarmente con Afganistán. Algo que ya hemos comentado aquí, recordando el caso de Rusia y eso. No pueden doblegar militarmente a nadie. Entonces, todos los esfuerzos en los próximos meses se van a centrar en cómo conseguir dividir a los talibanes, cómo conseguir comprar a los talibanes. ¿Qué es lo que quiere un talibán para dejar el fusil? Eso es a lo cual se van a dedicar básicamente los mayores esfuerzos. El resto de los esfuerzos, intentar acabar con los talibanes que no quieran dejarlo, y las tropas españolas, bueno, pues tratar de proteger los intereses del pueblo llano y de ahí. ¿El problema cuál va a ser? El problema es que hay un núcleo de talibanes muy radicales que no van a negociar, que no van a aceptar la pasta de los americanos, que no van a aceptar, ya contamos aquí, que iban regalando preservativos a las tribus. Es decir, que hay gente de estos que entrarán, porque por dinero los jefes tribales, algunos pueden entrar, pero otros no. Uh-huh. Y entonces el problema será que me temo que van a ir pasando los meses, irán pasando los años, y seguirá habiendo muertos, seguirá habiendo tiros, y que al poner una fecha de caducidad, como la de pones, aunque la han puesto con 4 años, que tienen narices, la podrían haber puesto en 2 años, ¿no? En 4 años es darse mucho plazo para intentar, si no consiguen por las buenas, intentar acabar por las malas. Pero lo que está claro ya es que o negocian, que es lo que no querían, o se van de Afganistán como no quieren, que es con la derrota. Estados Unidos y el espionaje en aquel país, continuamente, siempre informaciones, parecía que Obama iba a intentar calmar un poquito la situación, el absoluto desastre, la locura, la presencia permanente de los servicios de espionaje en cada una de las facetas de la vida, incluso a veces casi como un gran hermano, que fue lo que creó, parecía querer crear el anterior presidente de los Estados Unidos, parecía que Obama estaba más dispuesto a eso, pero los servicios de inteligencia de Estados Unidos, por un lado, siguen siendo los más poderosos del mundo, por un lado, su espionaje sigue siendo el más importante del mundo, pero continuamente hay noticias que nos hablan de el poco orden y criterio que hay, lo mal que están las cosas. ¿Dónde empieza la información? ¿Dónde acaba la desinformación? Efectivamente, ahora las críticas en Estados Unidos son porque tienen unos servicios de inteligencia salvajes, sobre todo tras el 11M, y que tienen mucha información pero que no saben qué hacer con ella. Esa es la crítica que hay ahora en Estados Unidos. Ahí hay que explicar algunas cosas que son muy importantes. La primera es que ojalá todos pudiéramos decir que tenemos tantísima inteligencia que no la podemos analizar, lo cual provoca envidia, es decir, no provoca sensación de derroche, sino qué suerte que tienen. Básicamente porque tienen un montón de satélites, tienen un montón de tecnologías, tienen un montón de agencias, tienen un montón de espías, han hecho como hace las cosas Estados Unidos a base de talonario. Hay que acabar con esto, con inteligencia, con esto. No solamente la inteligencia pública, sino como hemos escrito aquí, con la inteligencia privada. Y aquí sí que quiero explicar una cosa muy importante. Los satélites recogen una información ingente, es verdad, una información de grandes cantidades. Es decir, nosotros tenemos ordenadores, tenemos teléfonos móviles, tenemos teléfonos fijos, tenemos todo eso. Los satélites tienen capacidad de interceptar todas esas, cualquier telecomunicación, esas y cualquier otra que se nos ocurra, como los fax, como todo. Toda esa cantidad, cuando se recoge aleatoriamente, tiene muy difícil uso, porque requiere meter al propio ordenador unas palabras claves determinadas bases de datos para tratar de descifrar y utilizar esa información. Y eso es muy complicado. Y ahí es donde se pierde mucho de la información. Pero que no nos engañen. Todas esas cantidades de información, todos esos medios tan enormes, básicamente a lo que están trabajando es a objetivos concretos. Es decir, cuando se habla de listado de miles y miles, de decenas de miles de personas, de talibanes, de supuestos terroristas, de gente que le financian, que están, esas personas, sus nombres, están metidos en esos ordenadores. Lo que se está siguiendo son sus teléfonos móviles, sus ordenadores, sus teléfonos fijos, sus amigos. Es decir, no es aleatorio, es que están siguiendo a cada uno de las personas que son sospechosos. Es verdad que muchas veces entre esos sospechosos hay mucha gente que no tiene absolutamente nada que ver. O sospechosos a los cuales les tienen muy controlados informáticamente, pero a lo mejor no tienen ni siquiera la foto. Claro, ese espionaje, no nos engañemos, va directamente a esas personas. Y el problema sigue siendo el mismo. El problema no es tener demasiada cantidad interceptada de comunicaciones. El problema es tener agentes capaces de infiltrarse en los grupos terroristas. El 11S se demostró que la CIA no había sido capaz de hacerlo. Y ahora todos los esfuerzos van en ese sentido. Ojalá que eso se hubiera conseguido ya. Me temo que eso es muy complicado. Y además, dada la guerra contra los islamistas y dada sus especiales características, es muy difícil que un agente de la CIA, rubio, alto y de ojos azules y de 1,90, se pueda infiltrar. Por lo tanto, las infiltraciones son muy complicadas. Se tarda mucho en ellas. Pero hasta ahora no han dado resultado. No han dado resultado porque las cúpulas de las organizaciones, no solamente en Estados Unidos, sino en cualquier país, no están siendo detectadas, no están siendo pilladas. Ese es el gran fallo. Mucha tecnología que sirve, por ejemplo, para la financiación del terrorismo, para buscarlo, para con todas las operaciones, para interceptarla, pero no ese es el gran problema. El gran problema es que no han sido capaces de meter los topos, como fue Mikel Ejarza o el lobo que estuvo metido en ETA, o como fue el lobo azul que estuvo metido en la extrema derecha, o como todas esas cosas, ¿no? Hablando de ETA, hablando del lobo que tuvimos aquí en el programa y que nos trajiste tú, que es el infiltrado más importante de la historia de nuestro país, desde luego, que hizo una labor, hay una película sobre su historia. Impresionante. Apasionante, impresionante. Bueno, pues seguramente el lobo está viviendo, ¿no? Estos son momentos que se están sintiendo durante los últimos meses en el entorno de ETA, con inquietud, con esperanza, posiblemente, porque, bueno, aunque esta semana hemos tenido ese robo de material, que se hablaba de ETA para matrículas falsas, es decir, la actividad en ETA continúa, pero no parece que sea la misma, y lo que es todo ese entorno y los presos que tan importantes han sido siempre en el caso de ETA, bueno, pues parece que ahí se sigue cociendo algo, ¿no? Efectivamente. La clave este mes de agosto para todo el mundo es la siguiente. ETA ha amenazado con que iba a poner bombas en las costas, algo que hace últimamente todos los años, pero esa ha sido la amenaza. Si durante estos días que quedan de julio o en agosto estalla una bomba, aunque sea una bomba que no produzca heridos, todos tendremos que volver rápidamente los ojos hacia el País Vasco y ver si EA y ver si la izquierda abertzale dice que eso está mal y lo critica. Si eso ocurre, si lo critica, se habrán dado un paso muy importante para poder presentarse en las elecciones que va a haber durante el próximo curso, después de las catalanas. Ese es uno de los elementos importantes. El otro elemento al que llamo la atención es el de los beneficios penitenciarios. Atentos durante el próximo mes. Porque casos como los de Nanclares de Oca, de dirigentes, de ex dirigentes, ex terroristas de ETA, que piden acogerse a beneficios penitenciarios y que van a tener acceso a esos beneficios penitenciarios, se van a seguir produciendo. Porque, y aquí también hay que ser claros, aunque no nos guste, las leyes penitenciarias deberían ser iguales para todos, pero no lo son para los miembros de ETA. Porque los miembros de ETA, durante toda su historia, todavía hoy, tienen prohibido pedir los beneficios. Pero es que además en las cárceles se les aplica una ley a los presos de ETA que excluye determinados beneficios que sí tienen el resto de los presos, que sí tienen el resto de los presos que han matado, presos de cualquier tipo. Por lo tanto, hay que tenerlo muy en cuenta porque en contra de algunas opiniones que se han vertido, yo sí creo que el hecho de poder dar beneficios penitenciarios a determinados presos de ETA ayuda a crear una barrera entre la banda terrorista y su militancia. Por lo tanto, todas las cosas que de momento vayan en ese sentido, yo sinceramente creo que contribuyen a acabar con ETA. Hace aproximadamente 2 semanas, como uno de los temas importantes para leer, ¿no? Ahora mismo estoy pensando en los nombres, pero 2 juicios a 2 de los máximos y más brutales matones de ETA. Por un lado a Cherokee, y en el mismo día otro juicio, no recuerdo cuál era el otro, Tarra, pero el otro tan importante, Cherokee, con su actitud de siempre absolutamente chulesca e impresentable, desafiando al tribunal, bueno, lo que ha hecho en todos y cada uno de los juicios. Y por el otro lado, que parecía representar un poquito más a ese sector de los presos, un poquito más más calmados dentro de lo posible, una posición totalmente distinta. Parece que hay por lo menos ya 2 grupos, ¿no? Dos posicionamientos dentro de los presos de ETA en estos momentos. Efectivamente, hay los intolerantes que mantienen que hay que seguir con la lucha armada y hay otros que suelen coincidir, también es verdad, es decir, tampoco nos vamos a engañar, con los que lleva más tiempo en prisión. Porque la prisión te hace ver las cosas de otra realidad. Y es decir, que ya llega un momento en el que lo que quieres es salir, ves las cosas más objetivamente, dice te das cuenta que lo de ETA ya no sirve para nada, que hay una democracia, que hay unas cosas. Y entonces esos presos que llevan más tiempo, que ya ni siquiera han sido juzgados porque ya tienen los cientos de años sobre sus espaldas, bueno, pues ese tipo de presos son los que sin ninguna duda están a favor de que ETA se termine. Vamos ya, Fernando, con el último episodio de La Guerra de los Espías de esta temporada. Fernando Rueda, protagonistas, por un lado el de siempre, buscando masones, y por otro, el Marqués de Villaverde. Efectivamente, acabamos la temporada con una guerra de los espías que ocurrió en la época de Franco, una muy española, ¿no? En 1969, el príncipe Juan Carlos fue designado futuro sucesor de Franco. Todavía en ese mismo momento la gente no lo sabía, pero ya había dos jóvenes, bueno, uno, ella más joven, bastante más joven que él, que eran Alfonso de Borbón y Mari Carmen Martínez Bordiú Franco, la nieta del generalísimo, que ya habían empezado a flirtear y que ya tenían o mantenían una cierta relación. Muchos, incluido la mujer de Franco, pensaban que si esa relación iba para adelante, si se casaban, pues ¿por qué no podía ser su nieta la futura reina de España? Esto lo mantenía la mujer de Franco y un grupo de políticos, pero había otro grupo de políticos que estaban en contra, entre ellos el almirante Carrero Blanco, que detectó claramente la maniobra y decidió hacerla frente. ¿Para eso qué hizo? En 1969 encargó al SECED, el Servicio Central de Documentación, dirigido en aquel momento por José Ignacio de San Martín, que montase una operación para desacreditar a la nieta a través de su padre, Cristóbal Martínez Bordiú. Había rumores en aquel momento de que Martínez Bordiú se había acercado a los masones para tratar de llegar a un acuerdo que permitiera que Alfonso fuera el futuro rey. ¿Había prueba de esta? Ninguno. ¿Había datos? Ninguno. Pero Carrero Blanco dijo, bueno, a lo mejor si tiramos por ahí encontramos algo. La misión se la encargó San Martín a Castro Otero y a Leandro Peñas, dos de los mandos militares de aquel momento. El objetivo era claro, había que conseguir esa información, pero sobre todo había que verter esa información en papeles para enseñárselas a Franco, decirle que su yerno era masón y bueno, si no le daba un infarto seguro que acababa con el yerno. Se puso en marcha la operación que fue bautizada como Operación Compás, que es uno de los símbolos de los masones. Desde 1969 hasta 1973 estuvo la operación abierta. 4 años, ni más ni menos. El objetivo no era el marqués de Villaverde como tal, sino todas las personas que estaban a su alrededor. Se llegó a investigar a más de 25 personas. Y a esas 25 personas se las sometió durante todo ese tiempo a espionaje telefónico, a seguimientos, a control y algo que era muy de la época, que era revisar cada noche por parte de los agentes operativos la basura de cada uno de ellos, buscando notas, papeles y cartas. La verdad es que no sabían muy bien lo que buscaban. Lo único que les importaba no era, no, porque no trataban de demostrar un delito, sino que lo que tenían muy claro es que tenían que encontrar algo creíble, aunque no reflejara la verdad, que escrito en un informe fuera lo suficiente como para convencer a Franco de ese asunto. Con el paso de los años creyeron que no iban a encontrar nada. Sin embargo, un día, precisamente en la basura, encontraron una carta dirigida a uno de los amigos del marqués de Villaverde, un nombre que ya había aparecido, Georges Danter. Resultó ser un francés de origen judío, ya era bueno y positivo eso, francmasón e hijo de un alto dirigente francmasón, que además era amigo de Antonio de Villas, que era uno de los íntimos del marqués de Villaverde. Con lo cual ya había ahí una cierta relación. Poco después, en 1973, en el mes de enero, les pidieron que con lo que tuvieran cerraran y hicieran el informe definitivo. Ese informe fue muy corto, después de 4 años, 69 líneas. En ellas se contaba que el marqués estaba en trato con los masones y con los francmasones y que les había pedido, después de aportar una serie de datos en los que aparecían estos nombres, les había pedido apoyo para que su yerno Alfonso fuera el rey y a cambio de que le ayudaran les ofrecía la apertura de la monarquía española a la condición femenina en la persona de la nieta de Franco. El informe era una mezcla perfecta de verdades, medias verdades, deducciones y mentiras. 48 horas después lo leyó Franco, no le dio un infarto, que decidió en ese momento que si su nieta se iba a hacer masona para poder ser reina, sin ninguna duda, nunca sería reina. Como ves, Bruno, en base a hechos demostrados, se puede hacer informes creíbles, que es lo que hizo el servicio secreto, trabajar no para los intereses del Estado franquista, sino trabajar para el presidente del gobierno, Carrero Blanco. Para mí ese informe, sin ninguna duda, como la historia demostró, fue simple y llanamente una manipulación. Que hacía, y no pocas de estas, Carrero Blanco. Pero una, así se gobernaba, claro. Exacto, exacto. Creo que un día hay que hablar en profundidad, ¿no?, del papel de en los servicios secretos y en el desarrollo de los servicios secretos, el papel que cumplió Carrero Blanco durante décadas, tremendo, ¿verdad? Hablaremos, porque hizo unos juegos, pero sobre todo para manipular a quien era el propio jefe del Estado, es decir, al propio Franco. Fíjate que hace esta temporada, no recuerdo cuándo, cuando un historiador descubrió documentos de la red APIS, sí, en la que, bueno, pues tenía mucho que ver con esto, ¿no?, en la que se ponía en evidencia que esas intentos de manipulación de las creencias incluso de Franco, fomentando las creencias de Franco en relación a la masonería, bueno, pues el propio Carrero Blanco no le costó y no le dolió prendas en falsificar información para que el otro siguiera lo con que su discurso, falta, ¿no? Claro, claro. Bueno, me encanta el culebrón, ¿eh? Se llama, sí, ¿no?, La Nunca Reina, ¿no? La Nunca Reina. Fíjate que esto lo podía haber llevado a Sálvame. Pues sí, perfectamente. Fíjate luego cómo ha evolucionado. Bueno, como andamos ya muy justos de tiempo, los correos, que hay muchísimos, se quedan ya para después, deberes para después de las vacaciones. Vale, los cumpliremos, ¿eh? Y como hay que bajar el alcohol, el destino que te ha tocado después del tinto de verano es este. A echar brazos, que hay que compensar. ¿No has echado piernas con la bici? Pues a remar un poquito, que bueno, es muy sano, y a pues pescar. Nada, pues lo haré este verano, encantado. Luego hay que devolver los peces, ¿eh? Ah, bueno. Pobrecitos. Bueno, Fernando, ha sido un placer, ¿eh? Lo mismo digo. Que lo pases fenomenal. Es un placer estar aquí y estar con vosotros, o sea que estaré encantado. Si no me echáis, de volver después del verano. Disfruta del mes de agosto, Fernando, y no se te ocurra dejar de trabajar, porque en septiembre tienes que traernos todo. Y con muchas sorpresas. No, pues yo te guardo las viandas, sí, no te preocupes. Venga, un abrazo fuerte. Muchas gracias, Fernando. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. En clave de ciencia, un descubrimiento más. Ya van 20 años, dos décadas, aclarando un poquito más el pasado de la especie humana. Nuevos descubrimientos en Atapuerca. Francisco Guzmán. Muy buenas noches, Bruno. Pues esta noche, en Azul y Verde, nos trasladamos hasta la siempre misteriosa y educativa Sierra de Atapuerca, en Burgos. Misteriosa lo ha sido siempre, pero aún son muchos los secretos que aguardan ser descubiertos por nosotros, por el hombre moderno, y son acerca de cuáles fueron los primeros habitantes, entre comillas, de la Europa occidental. Fue en 1994, en el yacimiento de la Gran Dolina, en esta cueva llena de historias de Atapuerca, cuando se descubrieron los restos de lo que hasta hoy podría considerarse la especie homínida más antigua de nuestro continente. Y sin embargo, tras las últimas excavaciones realizadas por los arqueólogos y científicos de esta cueva en 2010, el homo antecesor, con más de un millón de años de antigüedad, podría perder el primer puesto de este podio. Y es que se han encontrado restos en los niveles subyacentes de la cima del elefante, de lo que podría ser nuevos indicios de homínidos anteriores al homo antecesor. El descubrimiento lo han llevado a cabo, como no podría ser de otra manera, los investigadores de Atapuerca, ya que el acceso al yacimiento arqueológico está muy limitado. Estos científicos y arqueólogos han llegado a estas conclusiones tras sellar dos piezas, una de piedra y otra de hueso, que habrían servido de herramientas para estos primigenios habitantes de Europa y cuya antigüedad muy posiblemente sobrepase los 1,2 millones de años. De todas formas, el debate queda abierto, Bruno, y los oyentes que nos estén escuchando, sobre cuál es el descubrimiento de asentamientos de homínidos más antiguos en nuestro país. Hay varios lugares que se disputan ese codiciado premio, porque además significaría también el homínido más antiguo, por lo menos de la Europa continental, porque ahí en Damanís y en Georgia pues también hay restos muy antiguos. Pero en lo que es la Europa occidental, uh-huh, está